Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM, nuevos desafíos día a día. Bueno, son ya las 19:02 del jueves 26 de mayo. Vamos a iniciar la transmisión de nuestro programa especial de los jueves, dedicado hoy a los emprendimientos regionales. Desde hace varias semanas, el programa especial de los jueves está orientado a describir y a promover las llamadas producciones o economías regionales, es decir, hemos estado hablando de aquellas producciones primarias que son totalmente diferentes a las clásicas o a las grandes producciones que tiene nuestro país, como el trigo, la soja, la carne, la leche, el maíz. Y más bien hemos puesto el acento en producciones que están confinadas en determinadas regiones del país y recrean las economías de esas regiones. Hemos hablado del olivo, hemos hablado de la vid, hemos hablado del maní y ahora hemos iniciado hace pocas semanas la revisión de las producciones cercanas de alimentos que abastecen a las poblaciones. Por ejemplo, los alimentos que se producen en los cinturones verdes de las grandes ciudades como Córdoba, Río Cuarto, San Francisco, Villa María, se tratan de grupos de quintas que pueden ser productores individuales o formar asociaciones de productores que abastecen a los llamados mercados de abasto, desde donde pueden comprar los comerciantes de menor escala los productos frescos para reponer prácticamente todos los días en sus mostradores y góndolas. La gran pregunta que nos venimos haciendo es ¿qué pasa en las ciudades chicas o en los pueblos chicos, como por ejemplo Altagracia o aquí el Valle de Parabachasca? ¿Por qué no tenemos un cinturón verde o un conjunto de quintas emprendedoras, asociadas, que nos puedan proveer de los alimentos frescos sin tenerlos que ir a buscar a 100 kilómetros de distancia y pagar el costoso flete que tienen hoy las mercaderías? Además, consumiríamos productos mucho más frescos, porque al estar producidos más cerca, pueden evitar la cadena de frío, no pasar por procesos de enfriamiento, etcétera, etcétera. De modo que hemos comenzado a preocuparnos por el tema y hemos hecho consultas con un especialista que conocemos desde hace muchos años, es el ingeniero agrónomo Julián Gobelet, que tiene toda una trayectoria en el asesoramiento de pequeños productores de huerta. Él mismo es productor, su familia es productora. Él es un especialista no solo en los cultivos, sino también en la infraestructura necesaria para llevar adelante esos cultivos. Y en estas entrevistas con Julián Gobelet hemos decidido trabajar en dos tamaños, digamos. En una primera entrevista hemos encarado el tema de cómo armar la huerta familiar, o sea, la pequeña quintita que podemos tener instalado en nuestro terreno o en nuestra terraza o en el balcón, dice Julián, como para abastecernos de algunas verduras frescas que consumimos diariamente, sobre todo en épocas de verano, que es cuando más se consumen las verduras verdes, las plantas verdes y frescas. Pero también en invierno hay consumo de muchas especies que contienen vitaminas y minerales que son esenciales para nuestra salud. Entonces, la primera entrevista está orientada, Julián nos cuenta, a aquellos aspectos vinculados a cómo armar una huerta familiar. Y después de escuchar a Julián, nosotros vamos a hacer algunos comentarios adicionales. Tenemos una segunda entrevista con Julián Gobelet, que no sé si nos va a alcanzar el tiempo hoy, posiblemente sí, para transmitirla, que está ya referida a un proyecto en escala un poco mayor, ya no para atender

Escuchábamos a Peteco y Roxana Carabajal en Movimientos del Amor. Estamos en el programa especial de los jueves tratando el tema de la huerta familiar. Hemos escuchado una entrevista que le hicimos al ingeniero agrónomo Julián Gobelet, quien ha expresado un conjunto interesante de conceptos, y yo voy a tratar de agregar algunas cosas más. En primer lugar, les voy a dar los parámetros para que ustedes puedan tomar contacto directo con Julián Gobelet. Si ustedes toman contacto vía correo electrónico o vía telefónica, le mencionan que han escuchado el programa emitido por el sitio FM para que él sepa de dónde viene el tema, ¿no? Entonces, el correo electrónico es Julián Gobelet. Gobelet se escribe con B larga todo junto. Julián Gobelet @yahoo.com.ar. Repito entonces, el correo electrónico es Julián Gobelet, todo junto, Gobelet con B larga, @yahoo.com.ar. Y el teléfono, un teléfono móvil, es el 351-555-4680. Eso es para hacerle cualquier consulta puntual que ustedes quieran hacer en relación a alguna dificultad que tienen con su huerta familiar. Dejemos por ahora lo de los emprendimientos productivos para la semana que viene, porque esa sí que va a generar muchas más preguntas. Tanto a Julián como a mí mismo me van a hacer preguntas, yo sé. Pero ya enseguida vamos a hablar un poco del tema de los emprendimientos productivos. Y la semana que viene vamos a ver los aspectos técnicos que va a establecer Julián. Respecto a la huerta familiar, les quiero dar una información. Si ustedes entran por la computadora, por Google, y ponen huerta orgánica familiar o ponen huerta orgánica, les va a salir una serie de opciones de artículos publicados. Hay uno que tiene el título del INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Dice INTA, huerta orgánica familiar. Si abren ese artículo, se van a encontrar con un verdadero manual donde están explicados absolutamente todos los pasos para organizar y armar la huerta familiar. Esto que ha sintetizado muy brevemente Julián, ahí está expuesto como un verdadero manual para partir desde cero y convertirse en un pequeño experto en huertas familiares orgánicas. Repito entonces, entrar por Google, poner huerta orgánica, les va a aparecer una serie de artículos, busquen uno que es del INTA y que se llama Huerta Orgánica Familiar. Eso es un verdadero manual, tiene muchas pestañas, a medida que ustedes van abriendo cada pestaña les va dando los contenidos de esa pestaña y ustedes van a ir viendo cómo están contemplados absolutamente todos y cada uno de los temas o dificultades que puedan tener para organizar la huerta familiar. En tercer lugar, quiero mencionar, cuando hablamos recién con Julián sobre el terreno necesario para hacer una huerta de sustento familiar, hablamos de unos 20, 25 metros cuadrados, hablamos de un espacio de 4 por 6 metros, por ejemplo, un rectángulo en la casa de uno, en el fondo. Yo les quiero agregar algunas cositas más porque, bueno, somos conocedores ya de la zona. Primero, recordar que esta zona ancestralmente viene cubierta de monte serrano desde hace siglos. Es decir, debajo de la tierra tenemos raíces de toda clase de especies que cuando hemos desmalezado la superficie, pero han perdurado abajo todas las raíces de todo lo que había. Muchas de ellas mueren, muchas vuelven a brotar y muchas otras se conservan en forma latente y si de golpe uno le genera una condición favorable, vuelven a crecer. Entonces, esa removida de tierra que dice que hay que hacer, Julián, puntear el piso, digamos, con la pala de punta y remover la tierra, hay que hacerla con mucho rigor acá. hay que hacerla, desgranar todos los terrones de tierra y tratar de, con el rastrillaje y con las propias manos, limpiar la tierra de todos restos de raíces, tratar de dejar la tierra lo más pura posible. Generalmente hay una capa de tierra bastante fértil acá en Valle de Anisacate, por lo menos en mi casa la hay. Yo puedo cavar en la mayor parte del terreno y encuentro tierra negra. Quizás un poquito más abajo empieza la tierra un poco más gredosa, pero hay buena tierra en el Valle de Anisacate. Pero, sin embargo, seguramente le vamos a agregar, para mejorar todavía la calidad de esa tierra, alguna tierra con algún poco de carga orgánica, digamos, de la que venden en los viveros. Ahí hay que tener cuidado, porque cuando uno pone esa tierra, también está incorporando todas las raicitas de la carga orgánica que trae la tierra, y van a brotar infinidad de especies también no deseadas en la huerta. De modo que esa preparación del terreno tiene que ser muy, pero muy rigurosa, porque si no se van a volver locos después sacando yuyos en medio de la huerta. Les va a crecer una rúcula rodeada de hierbas y que no le van a permitir ver la rúcula. Pero, y ya les voy a explicar cómo es la competencia y cómo es que compiten las hierbas indeseadas, en este caso, con las plantas que queremos que se desarrollen. ¿Qué es lo que compiten? Eso es muy importante de entender, porque algo que dijo Julián, eso de plantar los plantines un mes antes, es ganarle al brote de las plantas salvajes, digamos, y ya vamos a ver por qué. Pero volviendo entonces a este terrenito rectangular donde vamos a armar la huerta y tenemos que remover muy bien la tierra y limpiarla una, otra y otra vez, y como dijo Julián, dejarla 15 días y volverla a remover y volverla a rastrillar, porque ahí en esos 15 días van a brotar un montón de nuevas plantitas salvajes que hay que volver a limpiar. Lamentablemente, si queremos hacer un cultivo de huerta, íbamos a tener que limpiar de las especies nativas hostiles para la huerta que hay en esa zona, si no, no vamos a poder tener huerta. Muy bien, el segundo consejo que yo quiero agregar, conociendo la zona, es que acá los perros propios y ajenos andan por todos los terrenos, porque si algo saben los perros es salir y meterse de todos los cercos. Es casi imposible mantenerlos encerrados y es casi imposible evitar que entren. Por ejemplo, en mi caso, el perro de Walter que vive al lado de mi casa, un perro grande, muy lindo, salta el cerco como si fuera un canguro, más o menos. Con una facilidad tremenda, él nos viene a visitar cada vez que quiere. Es un espectáculo verlo saltar el cerco. Salta con las patas delanteras, las apoya en el borde del cerco, eleva las traseras, apoya las traseras y de ahí hace el segundo salto adentro del terreno, para entrar o para salir de mi casa. Con esto quiero decir lo siguiente: ese rectángulo de 6 por 4 metros hay que ponerle un cerco, hay que protegerlo con un pequeño cerco. Que entonces lo que uno debiera hacer para gastar menos dinero es aprovechar una esquina del terreno, porque entonces ya tendríamos dos lados cercados y tendríamos que cercar los otros dos lados para formar el rectángulo de 4 por 6 metros. Y por lo que dijo Julián, hay que elegir la zona más soleada del terreno, o sea, la esquina donde no haya árboles que le den sombra, porque la sombra que necesitan algunas de las especies que vamos a cultivar, se la tenemos que producir nosotros mediante tela de media sombra o algo por el estilo, porque la sombra natural suele ser muy sombra y no deja a veces recibir la luz que necesitan las plantas para poder desarrollarse. Entonces, ese terrenito que vamos a destinar a la huerta es como si fuera un gallinero. Le tenemos que poner un cerco con una puertita para que los perros no entren, porque cuando los perros nos vean cavar y trabajar en la tierra, atrás nuestro van a ir ellos y van a hacer pozos y nos van a remover todo lo que sembramos. No les quepa ninguna duda, porque si algo les gusta a los perros es remover la tierra, y cuando nos ven a nosotros removerla, ellos creen que es parte del juego y se suman inmediatamente a la tarea. De modo que ese recaudo es fundamental. El otro recaudo que tienen que tener para la elección del lugar es que esté más o menos cercano a la zona donde disponen de agua, donde hay un grifo, para no tener que estar con una manguera extremadamente larga. Si hacen ese cerco perimetral para defender el espacio de la huerta, les aconsejo que pongan postes altos, por lo menos de 2 metros y medio, porque con esos mismos postes que sostienen el alambrado van a poder ustedes armar una estructura liviana y simple, poniendo algunas vigas, algunos travesaños, para poder hacer la protección de la media sombra o la protección antigranizo de ser necesaria. De modo que no tengan que construir dos veces. Usen los mismos postes que van a usar para el alambrado, los usan para sostener la eventual cobertura de media sombra que hagan para la quinta. Y la media sombra tiene que estar por lo menos a 2,20 m, 2,30 m de altura, para que ustedes puedan caminar cómodamente sin tener que agacharse dentro de la huerta. Cosa que es importante, sobre todo después de cierta edad, como la mía, que andar agachado no me resulta absolutamente nada cómodo. Muy bien, vamos a escuchar una pieza musical más y luego vamos a redondear el tema de la huerta familiar, luego vamos a escuchar música y luego vamos a pasar a hablar un poco de los proyectos productivos como una especie de entrada al tema que va a plantear Julián la próxima semana. Lo último que me faltaría a mí para redondear las ideas que expresó Julián es el tema del compostaje. Él dijo que conviene alimentar a la tierra con compostaje, y que el compostaje o el compost lo podemos producir nosotros mismos a partir de nuestros sobrantes de los alimentos que consumimos. Nosotros ya hemos hablado del compostaje, y si ustedes quieren datos más gráficos, en la página web de nuestro espacio, de nuestra página web, el sitio fm.com, ahí van a encontrar en la parte, en la pestaña que tiene como título Interés, el diseño de una compostera casera. Una compostera hecha dentro de un recipiente, porque hay dos formas de producir el compost: o hacerlo directamente en la tierra mediante un pozo, por ejemplo, y ir enterrando ahí los desechos vegetales que tenemos, o hacerlo dentro de un recipiente. La diferencia está que si hacemos un pozo y ponemos ahí restos de alimento, no vamos a poder proteger de la presencia de roedores, los mismos perros o insectos o bichos que busquen ese alimento. Por eso es conveniente, para evitar incluso los malos olores y para que sea más controlado el proceso, hacer el compost dentro de un recipiente. Y el recipiente puede ser un tacho cualquiera, un tacho eso de 200 litros de aceite de las estaciones de servicio son ideales. Uno le tiene que hacer un hueco abajo, ahí hacerle agujeros en laterales para que esté aireado el volumen, poner a una cierta altura del piso por dentro una malla que retenga todo lo que uno arroje ahí adentro, pero que deje pasar a medida que se va formando el compost. Y la forma de ir armando el compostaje, digamos, es ir incorporando todos los residuos vegetales, incluido parte del césped que cortamos en el jardín. Digo parte y no todo, porque si ustedes cargan todo ese tanque con césped y se humedece, se va a entrar en putrefacción, no se va a oxigenar y la cosa no va a funcionar. Porque el compost requiere que trabajen bacterias anaeróbicas, es decir, que respiren, que consuman oxígeno. Por eso tiene que estar ventilado. Entonces lo que uno tiene que ir haciendo es intercalando capas de vegetales secos, como pueden ser los residuos de podas, hojas de los árboles o césped seco, con los vegetales húmedos, cáscaras de papa, restos de frutas, restos de verdura, hojas de cebollas, etcétera, etcétera, intercalando capa y capa. Y algo de tierra también, porque ahí se van a ir formando lombrices. Y son las lombrices las encargadas de transformar la carga orgánica que se va formando en el compost, la van convirtiendo en tierra fertilizada. Esa tierra decanta a través de esa rejilla que hemos puesto a una altura baja del tacho, pero por lo menos a 20 o 30 centímetros del suelo, porque debajo de esa rejilla va a ir cayendo esa tierra pulverizada que es el compost, que luego podemos ir incorporando a la huerta. En nuestra página web está también aclarado qué restos de alimentos sirven para el compostaje y qué restos de comida no deben utilizarse en la compostera. Ningún resto cárnico y menos grasas, solamente restos vegetales. Evitar la presencia de cítricos. Sí se pueden incorporar las cáscaras de huevos, por ejemplo, todas las cáscaras y pieles de frutas, todas las hojas de las verduras que en desecho, todo lo crudo prácticamente, que lo que queda como limpieza de las verduras antes que uno las procese, eso es lo ideal para cargar en la compostera. Y siempre se puede ir mezclando parte de los residuos de jardín, hojas, ramitas, restos de césped cuando uno pega el rastrillaje después de cortar el césped, tratando de evitar el arrastre de semillas de plantas junto con el césped. Ustedes vieron que cuando crecen junto con el césped esas ortigas, esos vegetales que tienen espinitas, esas espinitas son la fruta, la semilla de la planta. De modo que si arrastran eso adentro de la compostera y van a contaminar el compost con semillas indeseables, y cuando lo incorporen a la tierra van a favorecer el nacimiento de esas especies. O sea, hay que tomar algunos cuidados, sobre todo con los restos de la poda, no de la poda aérea, sino de el césped. O sea, el césped utilizarlo con cuidado. Tratar de utilizar solo las hojas del césped y evitando que ingresen el resto de las plantas que suelen estar mezcladas con el césped. Bueno, de la compostera podemos hablar más en otro momento también, y pueden ustedes entrar en la página web, también en Google, poner compostera y se van a encontrar con un montón de composteras. El propio INTA ha publicado una serie de diseños. Yo tengo acá un artículo, un manual de compostera hecho por el INTA, donde dan todos los diseños. Se llama el manual instructivo para la producción de compost domiciliario. Y esto obviamente pertenece al programa Pro Huerta del INTA, y lo van a encontrar también en Google. Buscándolo lo van a poder bajar y lo van a poder ver por completo. De modo que el tema compostera es un tema también fácil de entender, pero hay que armar el aparato, la compostera, hay que construir la compostera. Muy bien, ahora sí vamos a la música, y luego, para cerrar el programa de hoy, vamos a hablar un poco de cómo se organiza un proyecto productivo para tener una base de pensamiento apta para instalar luego la información técnica que nos va a dar Julián Gobelet en la próxima semana en la entrevista número 2. Vamos a escuchar a Horacio Guaraní en Memorias de una vieja canción. Este día sin sol es todo mío, golpea mis ventanas tanto frío. una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción no tiene olvido. Es la misma que un día nos uniera en las playas lejanas de tu viejo país. Y el otoño al ver caer sus hojas viene hasta mí, me moja con su llovizna gris. ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será porque tanto te amé? Que aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más, reloj eterno de las horas, y esta canción que llora sobre mi ventanal. La, la, la. Por morirse, jamás muere el amor por un olvido, ni se muere en mi fiesta tu sonrisa, fumando en la alta noche, estás conmigo, con la brújula herida navegando, mi velero en el humo de un cigarro, se recuesta en tu puerto de distancia, vuelve a elevar sus anclas, pero no volverá. ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será porque tanto te amé? Que aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más, reloj eterno de las horas, y esta canción que llora sobre mi ventanal. La, la. Horacio Guaraní, Memorias de una vieja canción. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos ya en los comentarios finales que vamos a hacer de nuestro programa especial de los jueves. Y esto que vamos a hacer ahora es como adelantarnos un poco al tema que vamos a plantear en su totalidad la próxima semana junto a Julián Gobelet con la entrevista número 2. Pero como ya la entrevista número 2 está orientada a la posibilidad de organizar un proyecto productivo, no ya para crear, fabricar o producir el alimento de consumo familiar, sino una pequeña empresa productora de estos productos de huerta para vender a terceros, esto ya requiere pensarse en otra dimensión. Prácticamente la huerta familiar no tiene costo, uno lo hace con lo que dispone. La pequeña inversión para comprar las semillas o los plantines es prácticamente nula. El herramental necesario, y todos lo tenemos, ¿quién no tiene una pala, un rastrillo en su casa? Quizás la única inversión a considerar es el pedazo de cerco que hay que poner, pero si tenemos que cerrar 6 más 4 metros son 10 metros, bueno, sabemos que eso no es nada del otro mundo, comprar unos postes de eucalipto que por ahí hay de 3 metros para enterrarlos medio metro o 70 centímetros, y de modo que tener un poco más de 2 metros y medio cerca, convendría que los postes fueran de 3 metros 20, por ejemplo, para que nos queden 2 metros 50 de altura y nos permitan poner la media sombra. Bueno, salvo el cerco ese y los postes, prácticamente no hay otra inversión para la huerta familiar. Todo lo que hay que organizar, hasta el riego por goteo que plantea Julián como factible, que se hace con la propia manguera y algunos elementos menores, todos muy, muy, muy económicos, de modo que no hay costos. Ahora, cuando vamos a pensar en un emprendimiento productivo ya de mayor tamaño, la cosa cambia por completo. Ahí sí aparecen costos y aparecen inversiones necesarias. Y no se puede hacer el emprendimiento si uno no dispone de los medios requeridos. De todos modos, estamos planteando el tema de este emprendimiento productivo tipo huerta como un proyecto posible, nada que esté muy alejado económicamente de las posibilidades de cualquiera de los habitantes de la región. Quizás el elemento más importante es lograr disponer de la tierra necesaria. Julián habla, ya lo van a escuchar en la entrevista número 2, de un tamaño mínimo que permite hacer sustentable un proyecto productivo, que es disponer de un terreno de 3.000 metros cuadrados. Esto sería un tercio de hectárea. Ahora bien, puede que uno la tenga esa tierra o puede que no la tenga, pero puede que uno la consiga alquilar, puede que se trate de una tierra fiscal que uno llegue en acuerdo con la comuna o con el municipio a través de un comodato, puede que la tierra pertenezca a otro y se arme una asociación entre ambos donde uno pone la tierra y el otro pone el trabajo y entre ambos discuten la inversión. En fin, obviamente que hay que disponer del terreno, de la tierra, porque es la base del emprendimiento. Todo lo demás son inversiones que se van a poder atender, como ya les vamos a explicar, mediante el financiamiento. Pero yo me quería referir justamente que para poder obtener financiamiento, un préstamo blando a mediano o largo plazo que les permita pagar el costo de las instalaciones mínimas requeridas para armar un emprendimiento de este tipo, hay que tener armado un proyecto. Un proyecto es algo que está escrito, porque es algo que tiene que servir para dos cosas. Primero, para convencernos a nosotros mismos de que vale la pena realizarlo. O sea, uno en papel tiene que demostrarse a sí mismo la sustentabilidad del proyecto. No sirve mentirse, porque lo único que vamos a hacer es perder plata, meternos en un préstamo que va a ser una deuda y que luego no la vamos a poder pagar. O sea, en papeles, el proyecto nos tiene que convencer a nosotros de que es realizable. Una vez que nosotros estemos convencidos y estemos dispuestos y tomemos la decisión, ese mismo papel, proyecto, tiene que convencer a quienes nos van a prestar el apoyo financiero. Llámese gerente de un banco, coordinador de un programa de apoyo a los microemprendedores, una ONG, en fin, cualquier organismo que financie, y hay muchos, y hay buenas posibilidades, tanto en la provincia como en la nación, de conseguir apoyo financiero, pero requiere la formulación de un proyecto. Y la formulación de un proyecto tiene 2 o 3 cuestiones importantes. Uno es la descripción clara del proyecto, que el lector, uno mismo cuando lo lee, y un tercero cuando lo lee, tiene que tener bien clara la descripción de qué se trata la cosa. Y en la descripción se tiene que hablar de lo que se dispone y de lo que se necesita y de lo que se piensa hacer, con mucha claridad y precisión. Luego tiene que tener objetivos concretos, o sea, cuánto vamos a producir y qué vamos a producir. y ese cuánto vamos a producir implica un por qué vamos a producir eso. Y ese por qué implica saber que disponemos de un mercado donde vamos a poder colocar eso porque nos lo van a comprar. Porque no se trata solo de producir, se trata de producir y de vender, porque si producimos y no vendemos, no vamos a tener que comer la producción nosotros. Y como ya no se trata de un tamaño familiar, la producción nos desborda, se la vamos a terminar regalando a los vecinos que no nos van a ayudar a pagar el crédito que hemos solicitado. O sea, la parte productiva tiene que ir de la mano de la parte comercial. Y eso configura una cosa que se llama plan de negocios. El plan de negocios es algo muy parecido al concepto del proyecto, pero el plan de negocios está más orientado al aspecto económico que al aspecto técnico. Si bien uno podría en un plan de negocios incluir todo y el proyecto ser en sí mismo un plan de negocios y uno incluye todos los aspectos técnicos, cuando uno habla de plan de negocios, habla del argumento financiero, porque al gerente del banco no le interesa mucho si vamos a producir zanahoria, repollo o melones. Al gerente del banco que nos va a prestar la plata, le interesa saber que vamos a poder vender y cuánto todo eso para obtener qué ingreso y poder afrontar la deuda que él nos está concediendo como préstamo. Entonces lo que les interesa son los números. Y en un plan de negocios lo que hay es fundamentalmente números. Y a los primeros que tienen que convencer esos números es a nosotros mismos. No nos tenemos que meter en un proyecto en el cual no estemos convencidos de que nos va a ir bien. Esto no quiere decir que seguramente nos va a ir bien. Pueden suceder cosas que nos hagan ir mal, pero cosas que estén fuera de los cálculos que hemos hecho. Por ejemplo, que venga una tormenta tremenda y nos destruya todas las instalaciones, nos inunde el terreno o una creciente del río se lleve todo. Pero bueno, esas son cosas que no se pueden calcular. Pero dentro de las cuestiones normales, uno puede, en un buen plan de negocios y en un buen proyecto, estudiar todas las cuestiones relacionadas que nos permiten minimizar el riesgo de la inversión. Minimizar el riesgo de la inversión. Porque en general, la inversión que vamos a hacer va a constar de dos partes. Nuestros propios ahorros, que los vamos a invertir en ese proyecto productivo, y algún préstamo eventual que nos haga alguna entidad para poder completar la inversión. Y todo eso es una deuda. Están nuestros ahorros comprometidos y está una deuda comprometida. De modo que si nos va mal, perdimos los ahorros y quedamos encima endeudados. Ese es el riesgo que afrontamos. Bueno, el armar un buen proyecto previo, el armar un buen plan de negocios, permite disminuir totalmente los riesgos, porque uno no va a caminar a ciegas, sino que va a caminar en base a un plan que contempla todas las alternativas y posibilidades. Y un plan de negocio incluye, por supuesto, un pequeño estudio de mercado que nosotros mismos podemos hacer. Es decir, saber de antemano a quién y en cuánto vamos a poder vender nuestra producción. Bueno, de todo esto vamos a hablar un poco en el programa que viene, pero además todo esto va a integrar un futuro taller que vamos a organizar aquí en la zona, ya les vamos a avisar cuándo, referido a cómo armar proyectos productivos, cómo armar planes de negocio, cómo armar un proyecto de inversión para ser presentado a los organismos financieros, etcétera, etcétera, que son instrumentos técnicos que, por suerte, quien les habla domina, porque durante muchos años se dedicó a ese tipo de tarea, a organizarle proyectos a pequeñas empresas y pequeños emprendedores. De modo que es una técnica que la manejamos muy bien. Y si a esto le sumamos los conocimientos técnicos en la parte agropecuaria de un Julián Gobelet y en otro tipo de emprendimientos a gente que sepa del tema, y bueno, con todo eso podemos armar proyectos realmente sustentables. ¿Para qué? Para reemplazar la fuente de ingresos que no va a ser fácil de resolver solamente con el concepto de empleo. Los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, se empeñan en querer convencernos de que vamos a salir de la crisis económica mediante la generación de empleo. No es fácil generar empleo. Si vienen inversiones, las inversiones no vienen para generarnos trabajo. Lo generan, obviamente que generan trabajo, pero no vienen con el objetivo de generar trabajo. Vienen con el objetivo de obtener ganancias. Entonces, cuando en un país como en el nuestro tenemos un 25% de desempleados más un 15% de subempleados, estamos hablando de un 40% de la población sin trabajo. No es fácil resolver eso rápidamente por vía de la generación de puestos de trabajo y de empleo. Por eso nosotros estamos convencidos de que a todas las iniciativas positivas y que apoyamos que los gobiernos regionales, provinciales y nacionales hagan para la generación de fuentes de trabajo y de empleo, nos parece muy bien y las apoyamos. Pero también creemos que hay que poner en marcha toda la inventiva y la iniciativa personal para generar emprendimientos, o sea, para generarse uno mismo el propio empleo y comenzar a generar ingresos para zafar de la miseria económica que muchas veces nos domina. De eso se trata, de ser inventores de nuestro propio trabajo. Eso se llama un emprendedor. Y cuando al concepto de emprendedor le asociamos el concepto de la innovación, que es decir, no solo hacer algo, sino hacer algo nuevo, novedoso, algo que no existe, algo que nadie puso todavía en el mercado, o que muy pocos lo han puesto en el mercado, eso nos asegura un éxito casi seguro, porque vamos a ir a llevar justamente respuesta a una demanda insatisfecha en el mercado, que es una condición casi súper favorable para el éxito de cualquier emprendimiento. Por eso es tan importante la palabra innovación. Por ejemplo, si aquí se arman muchas quintas y todo el mundo produce lechuga, el precio de la lechuga se va abajo. Pero si uno saca una lechuga rosada o saca una nueva verdura que reemplace a la lechuga, se queda sin competencia con ese nuevo producto y ahí es donde uno le va bien. Eso se llama una innovación en este negocio. Y si hay varios competidores, tenemos que ver qué producen todos y ver si podemos producir algo diferente. O si no, ponernos de acuerdo los productores, asociarnos y cada uno producir algo que no compita con el otro, para que no se nos venga abajo el precio en la parte comercial. Porque no es para ganar más, es para poder asegurar que vamos a cubrir los costos, porque cuando los precios de la producción caen mucho, a veces no se pueden cubrir los costos y el negocio se va a pique. Bueno, todas esas componentes intervienen en la idea de proyecto, de modo que a todo el conocimiento técnico que le ponga Julián la próxima semana, nosotros le vamos a ir agregando y estas ideas que le van a permitir al oyente ir pensando seriamente en elaborar un proyecto. Y con esto vamos a la música y damos por terminado el programa especial de este jueves 26 de mayo del 2016. Muchísimas gracias por la atención que han brindado a nuestro programa.